Hola. El instructor me tomó su silla para no tener apuntes para él. Estamos en la trinitaria, marcando finura. 1, 2, 3, 1, 2, 3, listo, listo, listo. Ya, ahí terminamos.